Te invito a un viaje a lo desconocido. Ante ti se abre una puerta a ese mundo del misterio y de lo paranormal. Aquí y ahora comienza Entre Dimensiones. Muy buenas noches y bienvenidos de nuevo a Entre Dimensiones. En esta ocasión vamos a hablaros de un lugar maldito, la Casa de Midville. Para ello contaremos con Víctor As, Pilicet y David García. También estará con nosotros Kili Vega y auxiliadora Lineros. Buenas noches, chicos. Muy buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Queridos compañeros. Buenas noches. Pues bien, como bien ha dicho Loli, hoy vamos a hablar de un lugar además bastante conocido en el mundo de lo paranormal, como es la casa de Amityville, situada en Nueva York, y para ello nos vamos a trasladar hasta el 112 del Ocean Avenue en Amityville, en Nueva York, Estados Unidos. Cuéntanos, Pili, ¿por qué es tan especial esta casa, compañera? Bueno, pues se dice, bueno, toda la historia comienza cuando estaba la familia de Feo viviendo allí, que Ronald de Feo entró en un bar gritando que le habían disparado a sus padres, ¿no? Entonces, la policía descubrió los cuerpos de estos, de los seis miembros de la familia. Era Ronald de Feo padre, luego estaba su mujer Luis, los cuatro hijos, que era uno Dawn de 18, Alison de 13, Mark de 12 y John de 9, ¿no? Todos estaban encontrados curiosamente boca abajo, asesinados en sus camas, y todos disparados por la espalda, exceptuando la madre, que fue disparada en la cabeza, ¿no? La investigación esta llevó a que la policía, pues bueno, encontrara una en la alcantarilla la funda de una almohada, ¿no?, con la ropa de Rona, ¿no?, manchada de sangre, y la funda de un fusil y unas balas del arma, ¿no? Ronald Defeo, en su defensa, lo que dijo es que había escuchado unas voces en su casa que les había obligado a hacer estos crímenes, ¿no? Uh-huh. Al final este hombre pues fue encontrado culpable de los crímenes, el juez no le dio mucha validez a lo que decía, y uh-huh. Está condenado a cadena perpetua, que aún sigue ahí. Uh-huh. O sea, hablamos de una casa donde se producen una serie de asesinatos, en principio incitados por unas voces. Kili, no sé qué piensas tú al respecto. ¿Crees que pudieron existir esas voces o simplemente que Donald Feu estaba loco, compañero? Bueno, pues al parecer la familia de Feu era una familia muy religiosa, muy simpática, muy generosa. Y eran muy buenas personas que querían a sus hijos y todo. Pero el hijo mayor, Ronald Feu, pues sí que aparece, según cuenta la gente por ahí, sus amigos y tal, pues sufría cosas escolar. Era un chico problemático que siempre estaba dando problemas en el instituto y a sus padres, siempre les robaba, era también drogadicto. Entonces, como que también era un chico que era un poco problemático. Y en una fiesta también incluso dicen que llegó a sacar un arma y apuntó a la gente, a un amigo suyo, como que no, que eso era divertido, ¿sabes? Como gastando una broma. Sí. Entonces la gente pues como que también empezaron a pasar un poco de él, como diciendo, ese chico está loco y tal. No sé si puede ser un comportamiento suyo de un problema mental que tenga, de que esté loco o algo. Sí. Pero la verdad que la casa de Amityville supuestamente está maldita. David, ¿tú qué piensas al respecto? ¿Crees que Ronald Fuego estaba loco y por eso produjo los asesinatos? ¿O simplemente piensas, compañero, que de verdad algo había ahí, algo que era raro? Porque luego analizaremos la segunda parte de la historia, que es realmente la parte paranormal de todo esto. Pero ahora, refiriéndonos todavía a Dofeu, ¿qué piensas tú, compañero? Pues mira, yo siempre he defendido que tras el caso de que esconde el tema de Amityville, ¿vale? Siempre he creído que ha habido algo detrás, ¿vale? Uh-huh. Hay, y bueno, incluso ya por investigaciones y por estudios sobre, que se ha ido investigando sobre demonología y demás, yo creo que hay algo muy claro y evidente, que es la marca del diablo, ¿vale? No digo uh-huh. más hasta ahora. Uh-huh. Auxi, compañera, ¿qué piensas tú al respecto? ¿Estaba loco? O como David también, que había una especie de marca del diablo ahí. En un principio se parece ser que esta persona era adicto a la vida fácil y da todos los inicios en que él tuviera un poco enfermo de la mente o que fuera maligno. Pero si abarcamos un poco más, según la historia, da que pensar que sí, que podría haber atrás pues algo maligno, algo diabólico, una persona propensa a ser poseído, y a través de esto pues ya seguimos hablando más adelante. Porque, Pili, está claro, se producen los asesinatos, pero ya antes, mucho tiempo antes de que se produjeran estos asesinatos de Ronaldo Feu, ya el lugar, por los antiguos indios del lugar, era ya calificado de maldito. Incluso se dice, compañera, que hay un cementerio debajo de la casa, ¿no? Así es, sí, había, está muy relacionado con el tema de los indios, ¿no? Uh-huh. Era un lugar en lo que los llevaban a sus enfermos uh-huh. y a gente que también no estaba, digamos, estaba, y decían que estaban locos y demás, y los dejaban allí uh-huh. en la zona, ¿no? Uh-huh. Y también se habla de un mago negro, de que, uh-huh. que ahí en ese lugar vivía en una casa uh-huh. y era un hombre, a ver si encuentro la documentación, si me permitís. A ver, un momentito. Era un mago negro de que tenía su casa de campo ahí y practicaba uh-huh. magia, no sé si cometían asesinatos hacían, ¿cómo se dice?, sacrificios, ¿no?, a mujeres, ¿no? Entonces, uh-huh. viene todo de ahí, de ese terreno, ya sea, no se sabe si es una cosa u otra uh-huh. o ambas cosas. Uh-huh. Y Kiri, sobre todo, hablamos, este chico termina encarcelado, la casa vuelve a quedar vacía, pero ya realmente lo raro que es realmente lo que nos lleva al caso de la famosa casa de Amityville, es, compañero, cuando los Lutz, una familia normal, como podemos tener todos nosotros, se traslada a vivir al lugar, compañero. Exacto, Víctor. A raíz de, después de lo que pasó, todo lo hecho de la familia de Feo, pues apenas nos llega al año y Katyn y John Lutz, que conocían perfectamente lo que había ocurrido, porque la agente inmobiliaria al final les advirtió de lo que había pasado uh-huh. en esa casa. Y al final que la vivienda por $80,000, que era algo muy asequible, algo muy barato, y uh-huh. para una casa tan grande, y en tan buena zona, lo que nadie quería comprar uh-huh. porque nadie quería ir donde habían asesinado a tanta gente y, uh-huh. y supuestamente estaba maldita, ¿sabes? Uh-huh. Entonces la vivienda cuenta con un gran jardín que rodea la vivienda y uh-huh. cuenta con piscina privada, 5 dormitorios, 4 baños, apartamento propio y embarcadero propio. Entonces John Luz era un poco escéptico y decía que no ve los fantasmas, que los fantasmas no son peligrosos, que tienen más miedo a las personas que los fantasmas. Uh-huh. Entonces como que lo que había ahí negativo como que se uh-huh. fue mucho detrás de John Luz, atacó mucho a John Luz principalmente. Uh-huh. Entonces, aquí es, uh-huh. sí, cuéntanos. Sí, pues eso. Uh-huh. Así al final compraron la vivienda, duraron 28 días, me parece, uh-huh. 28 días, y por la cantidad de tecnología para una calle se vivía, y uh-huh. pues, al final salieron agredidos tanto Jules como Katyn Luz, salieron uh-huh. agredidos y atacados fuertemente. Sí, lo que está claro, David, compañeros, que el carácter del señor Lutz empezó a cambiar radicalmente nada más trasladarse a la casa. O sea, era un hombre normal, que tenía su trabajo, tenía sus gastos, como cualquier padre de familia. Y de repente ya fue trasladarse a este sitio, compañero, y su carácter se volvió como más áspero, más agresivo. ¿No es así? Sí, bueno, la cuestión es que esta familia se traslada a la casa de Cinco Voces de Ocean Avenue, pues alrededor más o menos de un año después de que sucedieran los hechos de Deseo, ¿vale? Entonces, bueno, esta familia, yo, nada más que se traslada a la casa, desde la primera noche hasta la número 28, porque a los 28 días se fueron automáticamente de la casa, pero desde el primer día empezaron a sufrir una serie de fenómenos bastante preocupantes, ¿vale? Y más todavía, sobre todo porque empiezan a eso de alrededor de las 3 y cuarto de la madrugada, que es coincidente que es la hora en la que fueron los asesinatos de Deseo, ¿vale? Y ya vamos más, pero una vez te interrumpa, compañero, ya si nos vamos a temas un poco más ocultistas y paranormales, 3 de la mañana, la hora nonona, que quiere decir, vamos, Cristo murió a las 3 de la tarde y para muchos se considera que las 3 de la mañana es la hora demoníaca. Exactamente. O sea, es también un dato que tenemos que tener muy en cuenta. Sigue, compañera. Vale, pues lo que comentábamos. Ya digo que una familia normal, yo, bueno, pues bastante con ese caso, porque aun sabiendo lo que allí sucedió, se fueron a la casa tranquilamente. Pero claro, ya empiezan a sufrir esa serie de fenómenos, entonces, bueno, se pone, se pusieron en contacto con un cura, ¿vale? Para que bendijera, o sea, para que bendijera la casa. Y bueno, de hecho, este hombre, según luego declaró en testimonios y en libros que se escribieron después, lo que notó fue la presencia del mal, pero como no lo había sentido nunca, bueno, de hecho, casi apreciado de la casa. Y bueno, y posteriormente, bueno, pues ya te cuento, empiezan a suceder una serie de fenómenos y a cada cual ya más preocupante, sobre todo una de las hijas de los Luz, ¿vale? Que posiblemente tuviera ella un encuentro directo con, podemos llamar, con un demonio, ¿vale? Que es la famosa silueta que vieron la noche antes de que se tuvieran que ir, que vieron al parecer, y luego según el estudio, pues es un demonio, ¿vale? Y entonces, pues, te cuento. Tengo por aquí una serie de datos. Sí, mira, quería comentar el nombre de este demonio, ¿vale? A este nombre le llamaron Joy, ¿vale? Otros expertos, a lo mejor en demonología, pueden saber que esta criatura, ¿vale? Es un ser demoníaco que se manifestó en forma de cerdo, ¿vale? Y de ahí se sacrificaban bastantes animales. El cerdo parecía lo que era permanente, o sea, estaba permanentemente en la casa y tenía un encuentro diverso con los niños. ¿Vale? O sea, sí. Muy claramente, o sea, ya había un contacto directo con una entidad demoníaca. Sí. La cual estaba ya agrediendo, supongo, a la familia, especialmente a esta niña. Exactamente, sí. Bueno, ya digo que los contactos sobrenaturales, sobre todo por la parte de la madre, Kathy, ¿vale? Que solía pasar bastante tiempo en la cocina y, bueno, pues en una ocasión cocinando, como limpiando, o simplemente pasando el rato con lo que estuviera haciendo, pues durante esas largas estancias en la cocina había sentido dos contactos sobrenaturales distintos, ¿vale? Sí. Una se encontraba tomando un café cuando empezó a oler a una especie de perfume barato y dulzón, ¿vale? Y entonces sintió como algo se apoyaba cuidadosamente sobre uno de sus hombros, ¿vale? Luego ella lo cogía suavemente por la cintura y él llegó a pensar que era un contacto tranquilizador, ¿vale? Pero el susto vino porque no había absolutamente nadie con ella, ¿vale? Luego otros contactos comenzaron igual con un perfume barato y dulzón. La situación era parecida, ella estaba ahí en la cocina, lavando platos y demás, y luego como dos personas distintas la empezaron a presionar. Pues ya estamos hablando ya de lo que es una opresión, ¿vale? Tenía de 10 cuentas para hacer de una posesión o cuando alberga el mal en una casa. Esa casa estaba completamente endemoniada. Y al igual que endemonió a Ronald de Feo, empezó a endemoniar a esta familia. Hasta que ya se fueron de allí, no pudieron más. Claro. Desde luego, Auxi, esta pregunta yo además va muy bien para ti por tu espiritualidad. Estamos hablando de demonios. Pero ¿no crees, compañera, quizás que las almas de la familia Dofeu, que habían sido asesinadas ahí por Ronald Dofeu, pudieran también estar ahí de algún modo atemorizando a los Lutz? Bueno, yo pienso que la familia esa, además de no tiene por qué atemorizar a estas personas. En todo caso, supongo que no sabrían cómo comunicarse con ellos y en ese caso lo atemorizaría sin querer, ¿me comprenden? Yo creo que después de lo que a ellos le pasara, lo que ellos pretendían era de alguna manera avisar a estos nuevos dueños, porque se sabe siempre que las personas embarazadas, psíquicamente tocadas, a los adolescentes o personas que tienen las puertas abiertas a más allá o que hacen más sensibles, pues son más propensas a que los otros seres se nos comuniquen más fácil que a los demás. Entonces no pienso yo que una persona que fue masacrada, que tanto amó a esa casa, que además fue por su hijo, a esta persona le hicieran la puñeta, digamos, queriendo, entre comillas, que se la hicieron a lo mejor porque la forma de comunicarse no fue la más idónea, pues sí, pero no pienso. Yo creo que lo que le hacían daño era pues lo que hay en este lugar, los negativos, los dañinos, los diabólicos, los demonios, ¿me entiendes? La otra gama de seres. Y luego también, Pili, compañera, según afirman también el sacerdote que fue a bendecir la casa, de algún modo también se vio rodeado de repente como de moscas, como de insectos. Y a raíz además del contacto con este sacerdote, también fue por el que dos grandes investigadores, de los que ya hablamos la temporada pasada, acudieron, lógicamente preocupados, al lugar para hacer una investigación. No fueron los Warren, compañera. Bueno, realmente el cura que fue allí fue para bendecir la casa justo el día que estaban ellos desempaquetando todo, nada más llegar, ¿no? Uh-huh. Entonces, lo que hizo él es ir por cada planta y cuando llegó a una habitación que había sido de Narc y John DeFeo, de los dos más pequeños, ¿no? Pues él, a rociar con agua bendita, escuchó de repente una voz que dijo: fuera. Esto él no se lo comunicó, siguió bendiciendo, no se lo comunicó a la familia y luego se marchó. Entonces, sé que los Warren, luego hablando, comentando tú de los Warren, ellos no, los Warren no fueron llevados por este según lo que tengo yo documentado, no fueron llevados por el cura, fue llevado por un reportero que habían trabajado con ellos, llevaba el caso a Amityville, ¿no? Y les había hablado del caso. El cura este, que bendijo la casa, según dicen, no quiso volver a la casa. Solo dijo a la familia que esa habitación no la utilizaran como dormitorio, sino como... Entonces le hicieron caso al sacerdote y lo utilizaron como cuarto de costura. Pero bueno, luego fueron los Warren con equipos de reporteros y más investigadores, ¿no? Y se reunieron allí en la casa, ¿no? Sí. También invitaron a la familia, pero la familia ya no quiso volver a pisar la casa para nada. Y durante las investigaciones, pues Ed Warren, por ejemplo, le empujaron físicamente al suelo, ¿no? Mientras utilizaba un poco, como decía, de provocación religiosa en el sótano. Y Lorraine ya sintió presencia demoníaca, ¿no? Y también pudo ver a los cuerpos de la familia Mafoy, ¿no? Que sigue, perdón. Luego el equipo, lo bueno que tiene... Bueno, no se sabe, está la famosa esa foto que hizo este equipo. Sacaron una imagen en la segunda planta de un niño pequeño asomándose, que eso lo habrá visto mucha gente, muchos de los espectadores también. Unas fotos más famosas, sí. Sí, y dicen que se parece mucho al pequeño de los DeFeo, que era John, ¿no? Sí. Lo que pasa es que lo que yo te comenté aquí, Víctor, no hace mucho, que esa foto, puede ser trucada, porque yo pienso yo que una imagen de un mente o un fantasma o lo que queramos, un espíritu, no creo que el flash pueda reflejarse en sus ojos, como aparece ahí, ¿no? Pues en los ojos blancos. Esa es mi opinión. Respecto a esa foto, perdona, por si no la hubiera visto alguno de nuestros oyentes, la foto es, en la foto vemos el hueco de una escalera, ¿vale? Vamos a describirla brevemente, el hueco de la escalera. De repente sale un niño de aproximadamente unos 5, 6 años, no más, y tiene los ojos como brillantes del todo. ¿Qué es lo realmente, lo que escama de esta foto? Pues que lógicamente aquí haya flash, aunque haya luz, esta foto no tiene detrás una sombra, como podría ser cualquier foto normal y corriente. Creas que no, si nos fijamos en cualquier foto, si tenemos algo similar, se ve, queramos o no, se ve una especie de sombra, cosa que en esta foto no se ve. Pero también Kili, compañero, se ha llegado a hablar de muchos casos, y de hecho los Warren sufrieron bastante respecto a esto, de que todo pudo ser un fraude y todo pudo ser preparado. Ya que el negativo de esta foto, si no estoy yo mal entendido, jamás se llegó a demostrar, a enseñar. Pues antiguamente, recordamos en aquella época, años 70, finales de los 70, años 80, las fotos eran con carrete clásico, por lo que tenían el famoso negativo, el cual en principio nunca nadie pudo ver, porque muchos de nosotros mismos, compañero, los investigadores, pedimos, o sea, cuando sale alguna foto de estas tomadas antiguamente de carrete, se pide ese negativo para ver si esta foto realmente hay algo ahí o ha sido un montaje. ¿Tú qué opinas, compañero? Sí, luego la fotografía esa del niño, pues hay gente que dice que se puso en contra y tal, que decía que era fraude, pero nunca lo han podido demostrar que haya algún fraude. Y también es cierto eso, que también generó tal revuelo la familia Luz en la radio y la televisión, que los más escépticos tenían una batalla contra los Luz, acusándoles que... Y los Warren también. Los Warren también, ¿no? Y las acusaba de eso, de que tenía algún tipo de relación con Ronald DeFeo o su abogado, alegando que la posición demoníaca de Ronald DeFeo era real, ¿sabes? Donde la familia Luz juraron que no tenían nada que ver con la familia DeFeo, hasta le sometieron a Ronald DeFeo a veces a la prueba de bolígrafo, y efectivamente no tenían nada que ver. Pero desde luego, David, hay una cosa que está clara, que si hay un caso de fenomenología paranormal que ha montado más revuelo, no es otro que Amityville, compañero. Porque tiene exactamente los mismos defensores que retractores. ¿No es así, compañero? Sí, claro. Yo, ante casos de gran repercusión, ¿vale? Porque que está la parte en la que difiere a lo extraño, a lo paranormal, a si puede ser verdad o no lo que allí ocurrió, los sucesos que ocurrieron después, y luego está la parte contraria, los detractores, que bueno, pues tal vez que sea para mí lo que menos fuerza tiene, pero bueno, esto así alimentan pues de sacar mecha y de hablar de algo que a lo mejor ya donde no hay, de donde no hay alma no se puede sacar, pero para seguir tirando del carro pues se inventan cosas o directamente empiezan a estar en contra de a lo mejor de lo que haya podido suceder. Pero yo me quedo con el resultado final, por ejemplo, del matrimonio de los Warren, que a nivel tanto para ellos como para otros investigadores, lo que ocurrió en Amityville fue real, ¿vale? Pues por su propia experiencia, por lo que allí han vivido, por pruebas que se han sacado, y luego pues puedan ser, pero todo el mundo tiene derecho a tener su opinión, pero hay más pruebas de peso de que fue un caso de los más terroríficos que se puedan conocer y de los casos que tuvieron los Warren, a mí de todo lo demás, pero bueno, yo ahí lo dejo. Sí, no, desde luego es un caso, Auxi, bastante especial, Además, es un caso del que se han hecho innumerables películas de distintos directores, actores, desde los años 80 hasta la actualidad, se llevan haciendo películas de lo de Amityville. Si nos ponemos a parar a contarlas, posiblemente sean ya unas entre 10 y 15 películas. O sea, que algo, compañera Oxy, tiene que tener. ¿Tú qué crees? Pues mira, yo conociendo este tema muy, muy de cerca, que no me gustaría conocerlo tanto, estos seres malignos tienen tal poder que son capaces de quemar los negativos y dejar que saquen una foto y fundir para que ya no haya prueba. Atacan a todo lo electrónico, ya lo sabemos. Que ellos quieren las almas de esa familia y volverlos locos para que se suiciden o se maten entre ellos, pues normalmente eliminarían todas las pruebas que cualquier estudioso o cualquier investigador le diera la razón a esta persona y dijeran que este lugar está maldito y hay entes ahí. Porque ellos no les interesa que le descubramos, porque a ellos los que les interesa son los engaños, atrapar almas. No les interesa que el mundo conozcan sus puntos débiles, ¿me entiendes? Entonces yo, que sí, que a lo mejor hubo más de lo que realmente había, pues vale. Que se inventaron para coger dinero y esto, el vil metal, el negocio, pues tampoco lo descarto. Pero que haber algo tenía que haber. Y yo no descarto ninguna posibilidad de que los malignos cambiaran las pruebas e hicieran de las suyas para que esta familia luego incluso retiraran sus verdades, pues, para que le dejaran ya tranquilo por lo menos la parte humana y siguieran atacándole los otros nada más. Es mi opinión, verás. Y Pili, ya para ir terminando, tras los Lutz, ¿no ha habido más habitantes o ha vuelto a haber habitantes en el lugar? Desde luego, hace poco yo leí que el sitio está a la venta. No, si no recuerdo mal, el módico precio me parece que es de 100.000 o $200.000 actuales, claro. Y que de algún modo nadie, a día de hoy, por toda la historia, de hecho creo que se cambió hasta la fachada principal, esa ventana tan famosa de Amityville, para que nadie viera, porque claro, una casa con fenomenología paranormal atrae mucha gente y de algún modo cambiaron la fachada principal pues para que la gente pasara un poco más desapercibida, compañera. Sí, la fachada yo tengo entendido que era negra en un principio y se pintó de blanco. Y también tengo entendido que sí llegaron a vivir en, no sé si una o dos familias más, no lo sé, pero que también he leído de que no ha vuelto a ocurrir ningún hecho, ¿no? Como les pasó a los Luz. Lo que no sé eso. Claro, se dice todo esto de la farsa, no farsa, realmente nosotros como investigadores realmente es casi preferimos decir, bueno, yo eso lo tengo que ver yo o investigar yo, porque claro, hay tanta gente por medio de los periodistas, lo demás, que claro, no puedes, por lo que lees, no puedes sacar, puedes tener una idea, ¿no? Pero hasta que no sales del sitio y averiguas, no puedes decir si es verdad, si esto que dicen es verdad, esto lo han exagerado, etcétera. Sé que los Warre creían que todo este sufrimiento que ocurrió allí dejaba una energía negativa, ¿no? Y oscura, a lo largo de toda la historia, ¿no? De lo que había pasado, incluido el tema de los indios y demás, ¿no? Y que todo esto es un imán, por supuesto, para los espíritus demoníacos, ¿no? Entonces, todo esto, pues claro, son temas que nunca se sabe si es verdad, mentira, si no es exagerado, si es para vender libros, si está tal, ¿no? También es verdad que si, como dice un dicho, ¿no? Cuando el río suena es que agua lleva, ¿no? No sé si lo he dicho bien. Entonces, algo tiene que haber, ¿no? Lo que pasa es que también se exagera mucho. Entonces, lo que a uno le dan ganas es de ir a averiguar sus propias carnes, ¿no? Realmente a ver qué es, que si hay algo, no hay algo, si se siente algo, etcétera. Bueno, queridos oyentes, Casa de Amityville, tomad vosotros la decisión si fue un fraude, si realmente pasó hay algo. Supongo que todos, cada uno tendrá su opinión. Nosotros, desde luego, es un caso que seguiremos de cerca por si vuelve a surgir algo, desde luego, de los casos, por no decir el caso más importante de fenomenología paranormal a nivel mundial. mucho más que otros casos que hemos traído, y creíamos conveniente en este segundo programa de 2019 hablaros de esto. Pero bueno, ahora vamos a ir unos minutos de publicidad y tras ellos escucharemos el reportaje de nuestra compañera Sara, y después iremos a un sitio donde sí hemos estado los cuatro componentes que estamos aquí de Conexión Entre Dimensiones, que no es nada más ni nada menos que el Sanatorio de la Marina, y podremos escuchar también algunas psicofonías que yo creo son bastante entendibles. Publicidad de unos minutos y volvemos. Radio Mairena. No solo te hablamos, también te escuchamos. 107.3 FM. Con motivo del 50 aniversario del disco blanco, la radio lo celebra haciendo 24 horas Beatles en Radio Tomares y Radio Mairena. En redifusión los días 12 y 13 de enero, los Beatles en la radio. George, John, Ringo y Paul, los componentes de la mejor banda del rock de todos los tiempos, The Beatles. Radio Tomares 92.0 de la FM y Radio Mairena 107.3 de la FM en Sevilla. Coordina José María Romero y Paco Enríquez Ruiz. Dirige Paco Gallardo. 24 horas Beatles 2018-2019. No te lo pierdas. Si convives con un perro, convívelo con seguridad. Paséalo siempre con correa y si pesa más de 20 kilos, con bozal. Convívelo con sensatez. Para razas potencialmente peligrosas, solicita tu licencia municipal. Que conviva bien con todos es tu responsabilidad. Cumple las normas. Convívelos. Junta de Andalucía. Seguro que alguna vez te has preguntado qué ocurre cuando tu corazón deja de latir y tu alma abandona su cuerpo. Si te interesan estos y todos los temas paranormales, puedes escucharnos en Entre Dimensiones. Los viernes a las 9 de la noche. En Radio Mairena, 107.3 FM. En la Radio Municipal de los Alcores. Entre Dimensiones. Si quieres contactar con nosotros, puedes hacerlo a través de entredimensionesradio@hotmail.com. Te esperamos. Bueno, pues tras hablar de la casa de Amityville, vamos a escuchar a continuación un reportaje de nuestra compañera Sara Vargas en su sección Entre Realidades, y vamos a hablar de una casa en particular. Cuéntanos, Sara. En la parte antigua de la ciudad de Cádiz, por la hermosa zona costera de la Alameda Alpodaca y frente al monumento del Marqués de Comillas, se erige imponiente una elegante casa de tres pisos y abundante ventana que evoca con su arquitectura épocas pasadas. Cuenta la leyenda que en aquella casa vivió un importante almirante junto a su esposa y su hija. El almirante, que adoraba y consentía a su hija más de la cuenta, le traía un nuevo espejo cada vez que volvía de uno de sus viajes a tierras americanas. Su hija coleccionaba espejos y así, como un reflejo del afecto que el almirante sentía por la niña, con el paso de los años la casa fue rellenándose de espejos, en los cuales la hermosa chica podía mirarse una y otra vez, satisfaciéndose con aquella belleza de la cual su padre presumía ante sus amigos y compañeros. Mientras su madre, sumida en las espesas sombras del olvido, sufría cada vez más celos y su resentimiento hacia su propia hija crecía y crecía cada vez más. A medida que el tiempo pasaba, las discusiones y peleas entre la madre y la niña cada vez eran más frecuentes en los periodos en los que el almirante se ausentaba. Su relación estaba cada vez más contaminada por el secreto odio que había empezado a crecer en la madre, un sentimiento tan bajo y tan ciego que acabó por arrastrar al crimen a la esposa del almirante. En uno de aquellos viajes de su esposo, la mujer del almirante aprovechó para poner veneno en una bebida y así acabar de una vez y para siempre con aquella hija a la cual terminó viendo como una rival a la que debía matar para recuperar el amor que le había sido robado. Cuando el padre de la joven regresó, se deshizo en llanto al saber que su amada hija había muerto. Según la esposa, de una terrible enfermedad fue lo que le causó la muerte poco a poco. No obstante, mientras el padre lloraba desconsoladamente en la habitación de su hija, en uno de los espejos que más apreciaba la niña, apareció como un mensaje enviado desde el más allá a la escena de lo que realmente sucedió, y pudo ver cómo su esposa ponía matarratas en la comida, un veneno que deterioró a su hija hasta que finalmente murió tras una larga agonía. Atónito y lleno de ira ante la amarga verdad, el almirante obligó a su esposa a confesar el crimen y se encargó de hacer que fuese condenada a pasar el resto de sus días en una prisión. Sin embargo, y pese a haberse hecho justicia, el viejo marinero nunca más pudo vivir en aquella enorme casa en que cada espejo le recordaba a su hija perdida. Por eso, se marchó lejos sin importar las consecuencias. Dicen que no se volvió a saber de él, dejando atrás de sí una casa que permanecería abandonada durante décadas. Durante ese tiempo, la historia de la Casa de los Espejos y lo que ocurrió en ella empezó a hacerse más conocida, y algunos osados jóvenes aprovechaban la noche para entrar en ella escondidas y demostrar su valentía, o investigar si era cierto que allí aún residía el alma en pena de la chica asesinada. Las personas se adentraban en el viejo caserón y aseguraban que en la planta superior de la vivienda se podían escuchar llantos y lamentos de una niña, y en el silencio de la noche el sonido parecía rebotar de forma extraña a los espejos, como si el sollozo proviniese de cada uno de ellos. Pero si hay algo aún más escalofriante en este relato, es el de aquellos que osaron romper uno de los espejos. Según cuentan, en los fragmentos de esto no se reflejaba su rostro, como si el trozo del espejo se negara a devolver su imagen en su lugar, y si uno era tan imprudente como para mirarlo fijamente, aparecería la niña muerta reflejada, asomando lentamente su cara con una expresión de ira que haría palidecer al más valiente. Normalmente, aterrorizados, huían lo más rápidamente posible del lugar, y mientras escapaban, podían ver por el rabillo del ojo cómo la niña les observaba desde dentro de los espejos que aún seguían intactos. Actualmente la casa ha sido restaurada, sus paredes se han pintado de verde y en su entrada se ha colgado un cartel que dice Alameda Podaca SL, venta de vivienda de lujo. No obstante, toda esa fachada es una máscara vacía que no engaña a nadie, pues todo aquel que conoce la leyenda y cree en los fantasmas mira con cierto temor o respeto a aquella casa en la que hace apenas unos pocos años los jóvenes seguían organizando incursiones en grupo o concursos para ver quién se atrevía a permanecer más tiempo dentro del caserón. Eso sí, ninguno se atrevió a entrar por segunda vez en aquella vivienda. Muy interesante, la verdad. Un sitio que podemos tener en cuenta para futuras investigaciones en el grupo. Pero bueno, de Cádiz ahora nos desplazamos hasta la Sierra de Madrid, hasta la Sierra de Guadarrama, y más concretamente, Kili, compañero, vamos a hablar de un sitio que además yo creo que tú conoces mejor aquí que ninguno de nosotros, porque yo creo que eres el que más veces ha entrado, que es el Sanatorio de la Marina. Cuéntanos un poco, ¿cómo es este sanatorio? ¿Para qué sirvió? Kili. Sí, pues a ver, en la Sierra de Guadarrama se encuentra el Hospital Sanatorio de la Marina, en el pueblo de Marino, construido a principios de los años 40 por el hospital activo, como todos nosotros, para erradicar la enfermedad de tuberculosis. Pues está ubicado en plena sierra madrileña para poder respirar aire puro, lejos de la contaminación. Y es un sanatorio grande, no tenemos la barranca, pero sí que contaba con 5 edificios, si no me confundo, un aparcamiento, una piscina y dos búnkeres de la guerra civil y más de 10.000 metros cuadrados construidos. Pero seguidos por el Ayuntamiento de Molinos, en 1940. Entonces, prácticamente al ser terminado fue acondicionado como clínica neumológica y utilizado por el Ministerio de Defensa como hospital militar especializado en enfermedades pulmonares desde el año 47 hasta el año 1995, en que pasó a ser como clínica geriátrica para altos cargos de la Marina debido a su gran lujo y la calidad de sus instalaciones. Entonces, en el año 43, después cuando abrió sus puertas, como hospital de antituberculosis militar de las bases navales de Marino de toda la geografía española. Y se hospitalizaba a centenares de marineros de todas partes de España y se hizo muy famoso por eso. Y por ser un hospital muy moderno, ya que contaba con laboratorio, sala radiológica, de radiología, velatorio, capilla y hasta autopsias. También, ahora David, compañero, es un sitio sobre todo, a diferencia del Sanatorio de la Barranca, donde lo que sentimos las veces que hemos ido es totalmente distinto. O sea, realmente tenemos que diferenciar los dos sanatorios, por ejemplo, Sanatorio de la Barranca, y hoy ya hemos hablado extensamente y volveremos a hacerlo, del Sanatorio de la Marina, ya que en uno parece que habita el mal, compañero, mientras que el otro simplemente parece que hay voces de personas que lo único que quieren es hablar pues con los que estamos vivos, compañero. ¿David? Parece que estamos teniendo problemas con David. Ahora te oímos, compañero, perfectamente. Vale, disculpa. Mira, sí, te comento. A diferencia del sanatorio de la Marina, a diferencia de la Barranca, hay una diferencia abismal, ¿vale? Está a años luz el uno del otro, ¿vale? Bueno, como nos hemos centrado en el de la Marina, bueno, pues evidentemente, pues el resultado de la muchas investigaciones que allí se han realizado por diferentes grupos y demás, y por todos los testimonios que se han recogido, pues es posible que sean almas en pena de pacientes que estuvieron allí, sobre todo en la tercera planta, que era donde estaban los enfermos críticos. Sí. Y es donde donde más han deducido más fenómenos extraños, ¿no? En esa tercera planta. Pero es más bien eso. Yo considero que puedan ser, entidades o espíritus de enfermos que se han quedado allí. Y lo único pues, es que quieren ser allí. Bueno, y a medida pues de los fenómenos, pues sobre todo bastante fenómenos de ruidos y demás, sombras, a comparación de lo que pueda pasar en la Barranca, ¿no? Pero sí. Nos quedamos con esto, que son almas en pena que se han quedado allí y en busca de la luz, ¿vale? Es un sitio Auxi es un sitio, tú no creo que hayas tenido la posibilidad de visitarlo, pero es un sitio, ya te digo, desde el primer momento que se entra, es un sitio pues que empiezas a sentir ya cosas. Ninguna de ellas es mala, porque yo la verdad es un sitio donde las tres veces que he logrado entrar, no sé, nunca me he sentido amenazado. Y es un sitio, como bien ha dicho Kili, que sirvió en su día como sanatorio militar, por lo que ahora dentro de un rato escucharemos las distintas psicofonías. También parecen como psicofonías como muy firmes, muy rígidas, como eran muchos los militares, más de aquella época que de la actual, compañera. La tercera planta, enfermos terminales. Sí, sí, eso es lo que yo iba a comentar, que en la tercera planta estaban los terminales, pero en aquella época a ellos no se les decían que estaban terminales, a lo mejor ellos estaban engañados de que iban a mejorar, esperando un tratamiento, cualquier cosa. Entonces son seres que realmente tienen razón nuestro compañero, que se han quedado atrapados, no saben ir a otro lugar y se han quedado esperando su cura. Quizá ellos piensen que todavía en un segundo plano siguen estando allí, ¿me entiendes? Y entonces no te hacen daño. Y si ahí no han hecho rituales ni le han dado a los malignos por entrar a hacer cosas, pues normalmente son otras energías las que ahí hay, totalmente diferentes, por supuesto. Algunos lo han hecho, pero vamos, mi punto de comparación con el sanatorio de la Barranca, porque ahí sí que hablamos, sinceramente, yo creo, del mal personificado, ¿vale? Y sobre todo los compañeros de CES sabemos perfectamente porque digo esto. Ya hablaremos sobre ello más adelante, pero Pili, compañera, sobre todo el sanatorio de la Marina, a diferencia de otros muchos sitios por el estilo, sí sabemos que la gente iba a morir. Lógicamente la tuberculosis en los años 40 hasta el año 52 o 53, con el descubrimiento de la streptomicida, era mortal. La gente moría, o sea, realmente era abandonada su suerte en el sanatorio, pero a diferencia de otros, como digo, la gente aquí no estaba mal. O sea, la gente recibía tratamientos médicos muy avanzados, la gente era muy querida además por las monjitas que ahí trabajaban todos los días con un firme deseo de curar a los enfermos. Y es un sitio que, como digo, no hay esa maldad, o no hay esa historia que se les hacía experimentos brutales a los enfermos, como el sanatorio de Waverly Hills, que también hemos hablado ya sobre él. ¿No es así, compañera? Así es, en la Marina lo que tiene muy diferente de muchos antituberculosos es que fue un hospital que realmente los enfermos que estaban allí eran tratados maravillosamente, ¿no? Además que todavía queda ahí incluso un grupo de Facebook y tal, en el que se nota que tienen unos recuerdos alegres de estar allí. Sí, dice, tanto los trabajadores como los pacientes tienen un trato recuerdo de su estancia, porque es que lo veían como una familia. Se acuerdan de todo, desde el trabajador, desde la monjita, desde el otro. Y uno de ellos dice el sanatorio era más que un sanatorio. Dice, era algo más que un hotel. O sea, ya no se sentían como un hotel cuando tienes que volver para no volver otra vez y demás, sino más que un hotel incluso. O sea, que lees un poco su historia, porque hay una página web muy interesante donde hay muchísimas fotos de este sanatorio, de cuando estaba abierto y demás, y es que hay un rollo muy bueno. O sea, lo único que puede haber quedado, como dice David, pues bueno, pues la gente ahí moría como cualquier otro hospital, ¿no? Claro. Pero no sufrimiento de que lo traten mal, ¿no? Como en otros sitios. No, eso está claro, desde luego. Y si os parece bien, vamos a empezar a escuchar las 6 psicofonías que hemos traído. Iremos hablando entre medias del sanatorio, etcétera. La primera de ellas fue captada nada más encender la grabadora, porque creo que fue a los 10 segundos de encender la grabadora, y es bastante curiosa. A ver qué escucháis. Loli, adelante, por favor, con el primer corte. Peor. Kili, compañero, ¿qué oyes tú? Sí, se escucha claramente una voz decir peón de hombre, y es increíble por su claridad. Desde luego hay algo que me llama mucho la atención, compañero. Además, contigo lo he hablado ya en infinitas noches de investigación y de hablar por teléfono y tal, que siempre encendemos la grabadora a los 10 segundos, 15, 20, ya las voces de algún modo, compañero, quieren manifestarse. Siempre dan la bienvenida y siempre como que siempre tienen algo ahí reservado para darte la bienvenida, para alguna voz. Siempre eso le pasa, ¿no? ¿Escucháis algo distinto al peón, compañeros? ¿O escucháis todos lo mismo? Pili, por ejemplo. Y yo escucho peón. Lo curioso de ese sonido es que es una voz muy humana. ¿Sabes lo que te quiero decir? El sonido no es el típico sonido de psicofonía, como metálico, sino que como si realmente una persona dijese peón. O sea, el tono es muy, muy diferente, es muy curiosa esta psicofonía. David, ¿Auxi, escucháis lo mismo? Yo sí. Sí, yo escucho peón, con una voz muy humana también. Y además una persona que parece ser que tiene poder de mando, ¿no? Es como si llamara a un peón albañil o a un peón trabajador, ¿no? O algo así. Luego también a mí lo que se me ocurre con estas psicofonías, quizás, eso claro, lógicamente no podemos saberlo, justo en el momento, pues como dice bien la compañera Auxi, se estuviera haciendo la obra mismamente de construir el sanatorio, y a lo mejor uno de estos albañiles que tan duramente tuvieron que trabajar en aquella época, pues falleció. Y de algún modo esto ha quedado reflejado. David, compañero, ¿tú oyes lo mismo? Sí, además tengo que decir que ahora últimamente estoy entrando en una nueva fase, sobre todo a la hora de analizar la psicofonía, ¿vale? Porque como bien ha dicho la compañera Pili, me estoy encontrando con bastante psicofonía en la cual sorprende que parece que sea una persona humana quien haya realizado la voz, y noto, sí, es una voz que viene de un plano desconocido, ¿vale? Pero es lo que no tiene esa tonalidad metálica como estamos acostumbrados a oír. Es más humana, pero no deja de ser una psicofonía, claro. Pues si os parece bien, compañeros, vamos a escuchar la segunda sinfonía, a ver qué escucháis. Adelante, Loli, por favor. ¿Qué habéis escuchado, Kili, tú primero, compañera? Pues esta es una de las más claras que yo he escuchado. Lo que pasa es que está, sé que está entremezclada con el sonido de... Un poco hay más sonidos entremezclados, pero se oye perfectamente por aquí, por favor. Y yo me acuerdo de el momento y es como una respuesta inteligente, porque estaba nuestro compañero Kili delante preguntando... ¿Por dónde? Algo, preguntando algo, de dónde ir, por un pasillo ahí, vamos por allí y... Fue saliendo de la capilla, compañera. Sí, yo creo que sí. Salimos de la capilla. Sí. Esto, de todas maneras, podéis escuchar estas y más sinfonías en nuestro vídeo de la noche de sanatorios en YouTube, porque claro, lógicamente la radio es muy poco tiempo que tenemos, pero ahí sí que están más explayadas estas sinfonías y otras, que también son bastante buenas. Por ejemplo, Kili, ¿tú qué has oído en esta, compañero? Sí, se escucha, como dice Kili, claramente decir por aquí, por favor, o solamente primero dicen por aquí y no dicen por favor. Y no sé, es una voz que tampoco me da muy buen rollo. A la gente es al salir de la capilla y la capilla de los sanatorios en todos. Como tú sabes, visto que has ido a muchos sanatorios, pues en todas las capillas hacen rituales y suelen ser lugares cargados, suelen salir voces, ¿sabes? Aquí además, como en todos, prácticamente se han realizado también algunos ritos satánicos, lógicamente, pero también hay que decir que por su forma y por su estado y estas cosas, y que está prohibido el paso, hay que decirlo, afortunadamente no es un sitio que haya quedado muy infestado de energías demoníacas. Porque más bien la gente, entre los que yo me incluyo, cuando vamos con bastante miedo a entrar, por miedo a ser multados. Pero bueno, David, Auxi, ¿escucháis vosotros lo mismo o escucháis otra cosa? David. Yo escucho por aquí, por favor. O sea, también claramente... ¿Y tú, Auxi, compañera? Yo escucho la segunda parte. Ustedes saben que yo tengo problemas con esto. Yo escucho, por favor, entre mucho ruido y una voz un poco, no como la otra, un poco más irritante, más como diciendo, por aquí no vayáis por otro sitio y seguí este camino, ¿no? Algo así, un poco exigente. O sea, como lo que dice Kili, que no te gusta, que te da mal rollo también esta voz, de sí, algún modo. Sí, además me han cortado la otra parte, no puedo oírla, mira que la he estado escuchando y que nada, que la otra mitad se me niega. Bueno, compañera, ya sabes que esto va poco a poco, ya poco a poco te estamos inculcando el sonido de las psicofonías, cada vez vas escuchando más, pero también entiendo que en un principio, si no estás muy habituado a oírlas, que cuesta oírlas. Porque los compañeros de CET, entre los que me incluyo, llevamos horas, horas y horas analizando precisamente este fenómeno tan impresionante como es la psicofonía. Pero bueno, vamos a pasar a escuchar la psicofonía número 3, Arrepiéntete, me parece a mí que hice, y quiero decirlo, normalmente no me gusta decirlo, pero es que fue captada en la capilla. Adelante, Loli, vamos a ver qué escucháis. Sí, arrepiéntete. Yo también escucho. Kili, compañero. Sí, estaba igual que el anterior, no me da mucho buen rollo. Y sí que se escucha claramente arrepiéntete. Así como un tipo voz agonizante, un tipo así, no me gusta mucho. David. Yo entiendo lo mismo, arrepiéntete. Auxi, compañera, ¿has logrado oír esta? Sí, sí, esta la oigo perfectamente. Es una de las que también oigo como la primera. Y además tampoco me gusta, es una voz que te exige, que te obliga a arrepentirte de alguna cosa que a lo mejor no tiene tanta importancia o es una cosa grave, ¿no? Porque la voz tampoco me hace mucha sensación de bienestar, vamos. Es algo, desde luego, muy habitual en las capillas, ¿no? Es la primera vez que captamos una sinfonía similar, arrepiéntete o pide perdón o alguna cosa por un estilo. Pero bueno, como vamos un poquito justos, vamos a ir corriendo con las tres últimas para que podamos entrarlas. Vamos a escuchar, por favor, Loli, la cuarta sinfonía. Bueno, esta fue la sinfonía última que captamos en nuestra noche de sanatorio. Se captó además en la última planta del sanatorio de la Marina, ¿vale? También dicen que dice la gente que es una de esas plantas un poco más activas dentro del lugar. Pero vamos, yo, compañeros, oigo claramente una voz dubitativa que dice: todavía es de noche, ¿no? Y era de noche. Pili. Sí, además que se escucha muy claramente. Aunque hay por medio ruido de perros. Se escucha a los perros, lógicamente, pero se escucha y además una voz un poco como cuando está uno perdido, ¿no? Aparte la pregunta, pues lo dice todo. Kili, compañero. ¿Qué oyes tú? Kili. Parece que estamos teniendo dificultades con Kili. Bueno, pasemos a escuchar a David. ¿Qué escuchas tu compañero? Pues yo escucho lo que es tu compañera. Todavía es de noche, ¿no? Auxi, compañera. Pues yo ahí escucho algo, ¿no? Algo y una confirmación como si hubiera otra voz que le diera: es de noche. Yo noto una sensación como que no deben de moverse porque es de noche o tienen que esperar el día para que ellos estén más libres para moverse. Es lo que a mí me da esta grabación. Bueno, ya vamos a pasar a escuchar las dos últimas sinfonías. Primero la quinta. Adelante, Loli, por favor. Esta fue captada en la tercera planta, precisamente, en la planta donde hemos dicho estaban los enfermos terminales. Pili, ¿tú qué escuchas, compañera? Bueno, yo, aparte de que está muy muy entremezclado con el sonido de fondo, yo escucho aguántate y luego yo no me aguanto. David. Yo escucho la parte final que, como comentó la compañera, yo no me aguanto. Auxi, compañero. Dinos, David, dinos. Sí, que la primera no, o sea, no la dijeron bien, pero la segunda, o sea, la segunda palabra sí. ¿Y Auxi, compañera? Sí, yo estoy con David más. Yo escucho ya no aguanto, como que está ya desesperada a un nivel que ya no puede más. La primera parte. ¿Qué dices? ¿Estás con nosotros ya o te has ido ya de visita al sanatorio de la Marina? Parece que estamos atravesando con el Kili. Pero bueno, vamos a pasar a escuchar la última sinfonía. Adelante, Loli, por favor. Yo creo que esta es bastante clara. Yo digo claramente salir. Y esta, además, voy a contar muy brevemente porque estamos ya quedándonos sin tiempo. Se captó en la última planta, o no, en la cuarta, perdón, y se captó en un momento que nosotros, la persona venía conmigo en aquel entonces, y yo nos percatamos de que había gente entrando en el recinto del sanatorio, y de algún modo algo dentro de nosotros nos decía que teníamos que irnos. y salimos tranquilamente, además una noche con tormenta, y salimos, y justo a los 5 minutos de haber salido, vino la policía y a estos chicos que se habían colado los pilló, y a nosotros tuvimos la suerte de poder salir sin que nos pillasen. Pero bueno, ¿qué veis vosotros así rápidamente, Pili? Salí, muy claramente. ¿David? ¿Sí? ¿Qué oyes tú en esta última psicofonía? Lo mismo que habías comentado, yo lo que entiendo es esto, es salir. Uh-huh. ¿Auxi? Sí, yo también oigo claramente salir, pero entre exigiéndote y lo que tú has dicho y aconsejándote, ¿no? Un tono un poco así, como luego tú has aclarado, como diciendo salí y corre, que ustedes estáis haciendo cosas buenas y os van a dar caña. Es entre eso, es lo que yo oía, claramente. Bueno, y ya por desgracia no tenemos tiempo para más, pero volveremos con otros lugares, con más investigaciones, más psicofonías. Antes de irnos, a recordar las vías de contacto de comunicación. Si queréis hacerlo con nosotros a través de la radio, podéis dirigiros al email entredimensionesradio@hotmail.com. Mientras que si queréis hacerlo con el grupo CED, con el grupo Conexiones de Dimensiones, podéis hacerlo con conexionentredimensiones@gmail.com. Y si queréis seguirnos y seguir nuestros espíritus en el mundo del misterio, podéis seguirnos también en Facebook y en YouTube poniendo simplemente en el buscador Conexión entre Dimensiones. O si queréis leer nuestros artículos, que van muy variados en cuanto a la temática paranormal, podéis meteros en nuestra página web, www.conexionentredimensiones.com. Y por lo demás, muchas gracias, compañeros, muchas gracias, Pili, Kili, si me escuchas, David, Auxis. Buenas noches, encantada, hasta otro ratito. Buenas noches a todos. Buenas noches. Y también a ti, por supuesto, Loli, por tu gran realización. Y a vosotros, enlazaros a la semana que viene. Pues aquí estaremos. Gracias y buenas noches. Buenas noches.